Radio Curruf es un espacio radial nacido bajo la lluvia y levantado por el viento del Gualmapu, autónomo, autogestionado y abierto. Aló, aló, sí. Bueno, estamos comenzando con una nueva emisión de Boicot Informativo aquí en Radio Curruf. La verdad es que nos sentimos un poco abandonados por nuestro compañero, así que estamos a la espera del locutor estrella de Boicot Informativo, que todavía no ha llegado. Pero de todas maneras estamos muy contentos porque estamos muy bien acompañados de invitados, visitas muy agradables que han llegado por estas tierras en estos días. Así que queremos saludar a nuestro compañero de aquí, de la Biblioteca Alberto Giraldó de Rosario. ¿Qué tal? Hola, compañeros de Radio Curruf, muy contento de estar acá en esta zona de Temuco. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Perfecto. Bueno, vamos a tener varias informaciones, como es acostumbrado aquí en Boicot Informativo. Tenemos también a nuestro compañero Víctor Muñoz, que nos acompaña desde largo rato ya aquí en este proyecto de radio, desde el programa Tierra Libre. Y vamos a estar hablando sobre diferentes cosas en este programa de hoy: noticias, comunicados. Como tenemos invitados, también vamos a largar un poco más la conversación, pero también tenemos todas las noticias acostumbradas que dejamos acá en Boicot Informativo. No sé si quiere agregar algo aquí el compañero. Nada, solo agradecerles y decirles que, bueno, es una muy linda experiencia la de Radio Curruf, que es tan afianzada y con tanta programación y con tanta noticia también, así que nada, muy contento y bueno, vamos a hacer lo posible por colaborar en este programa. Gracias, compañero. Sí, bueno, tenemos música, también tenemos variados temas que no hemos anunciado, pero se los podemos decir en este momento. Tenemos el comunicado de la coordinadora Chorera, que estuvo realizando un meeting ahí en la ciudad de Talcahuano. También tenemos toda esta noticia que ha generado las movilizaciones y las barricadas de los comerciantes ambulantes en la ciudad de Concepción. Tenemos un audio ahí, Radio Curruf Concepción estuvo haciendo el despacho. Y esto en contra de las políticas que está llevando a cabo el alcalde Álvaro Ortiz, que está persiguiendo y reprimiendo a los comerciantes del centro. Muchas de estas familias quedaron sin trabajo y sin lugar para vender después del incendio del mercado central de Concepción, así que ahí vamos a estar ampliando. También vamos a estar hablando sobre una noticia al otro lado de la cordillera, del juicio a la policía metropolitana en tiempos de Macri, que hubo un desalojo de la sala Alberdi, que era un espacio ocupado, ¿cierto? Así que ahí vamos a estar hablando con el compañero Nahuel también, que nos puede dar de primera mano también un poco más de la información y una perspectiva anarquista de unos compañeros que también se vieron afectados por la represión de ese día. Vamos a estar hablando sobre un ataque policial durante el día de ayer en movilización estudiantil en Valdivia por parte de la policía militarizada de acá del sur en contra de un compañero. Así que, y también tenemos algunas, bueno, apreciaciones y contactos con el tema del ataque policial con la toma del fondo de la UFRO en el sector Maquehue el día de ayer. No tenemos audio respecto a eso, pero vamos a estar comentándolo. Vamos a estar con actividades, también con noticias, comunicados. Recientemente hemos visto a través de las redes sociales que Radio Bio Bio publica que finalmente la Corte Suprema ha denegado la estadía de Lorenza Cayuán en la clínica alemana de Concepción, y Gendarmería habría solicitado y se habría otorgado que regresara junto a su hija Sayen a la cárcel. Así que preocupación ha causado también esa noticia y vamos a estar hablando sobre eso. También en el caso Luxinger Mackay terminaron los juicios de preparación, se vendrían los juicios definitivos, y la Machi Francisca Linconao ha tenido un cambio en sus medidas cautelares con un arresto parcial. Así que saludamos a la Machi Francisca Linconao. Estamos a la espera de un despacho con la Huerquén Ingrid Conejero, pero si no llega, de todas maneras nosotros le comentamos la noticia. Así que queremos enviar saludos a todas las personas. Nuestro locutor estrella, si está por ahí escuchándonos, que se acerque. Estamos esperándolo acá en el programa y también seguimos con buena música. Vamos con un tema quizás que nos solicitó el compañero de acá. ¿Con cuál vamos? Aprovechando esta visita, bueno, marzo del 76... A la mierda las banderas, claro. Destruyendo todo tipo de fronteras entre nosotros. Muy bien, nos vamos con esta impecable banda Marzo del 76 acá en Radio Curruf. Escuchando Radio Curruf. De vuelta aquí en Boicot Informativo. Como les habíamos adelantado, tenemos comunicado y tenemos informaciones. Bueno, se estuvo realizando un mitin en la ciudad de Talcahuano, esto organizado por parte de la coordinadora chorera. Un comunicado que se leyó también frente a la comunidad también de Talcahuano. Y bueno, vamos con ese audio, ya que lo han mandado los compañeros, cierto, de Radio Curruf Concepción. Así que nos vamos con ese audio. Declaración pública ante la inminente votación y aprobación del proyecto terminal de regasificación general de Talcahuano. La coordinadora chorera, como organización socioambiental de Talcahuano, señalamos a la opinión pública lo siguiente. 1. Hacemos un llamado urgente a todas y todos los choreros y choreras a estar en estado de alerta frente a la posible aprobación de la nueva amenaza que viene a contaminarnos, el terminal de regasificación general de Talcahuano, que se encuentra en la etapa final de su proceso de evaluación y posterior votación por parte de los seremis de turno. 2. Este nefasto proyecto que viene a instalarse en nuestra bahía destruirá la flora y fauna marina, la vida de las aves y el humedal Roguán Andalien, que cumple un importante rol como único mitigante y barrera natural frente a catástrofes naturales como tsunamis, y por otra parte, acaba también con el anhelo que hace años alberga la comuna, que es rescatar y proteger la playa Roguán y que Talcahuano cuente por fin con su propia playa. 3. Denunciamos que los procesos de consulta ciudadana durante la evaluación del proyecto no se realizaron de manera adecuada, ya que a pesar de la cercanía del terminal con las comunas de Penco, Lirquén y Domé, no se efectuó en estas las participaciones ciudadanas correspondientes, ya que el proyecto no las considera como zonas afectadas, pasando por alto a muchos pobladores y pobladoras que tienen el sustento de sus vidas en las riquezas naturales que nos da el territorio que habitamos. 4. Denunciamos al Servicio de Evaluación Ambiental como una institución corrupta, que solo es un nicho del lobby y que no vela realmente por ver las reales necesidades de las comunidades, actuando como cómplice de la corrupción político-empresarial que quedó develada con el caso de Eduardo Saavedra, concejal de la comuna e hijo de Gastón Saavedra, exalcalde, acusado de recibir boletas de la Compañía Regional de Infraestructura, representada por Juan Ignacio Ugarte y Ernesto Vilches Van Rieselberghe, ambos representantes titulares del GNL Talcahuano, recibiendo cheques por estos por 1.500.000 pesos, además de otro por 5 millones de pesos. Todo esto durante su campaña como concejal. Así como también el caso del nombramiento de Marcelo Mena como ministro del Medio Ambiente, siendo que este fue lobista de la empresa BioBio Genera, responsable del proyecto Octopus GNL Pencolirquén. 5. Que con estas irregularidades se demuestra para quienes gobierna la clase política, preocupada de beneficiar a los empresarios y de sacar adelante este tipo de proyectos, olvidándose de las necesidades de todas y todos, arruinando nuestro entorno y nuestra calidad de vida. 6. Reiteramos el llamado a la comunidad de Talcahuano a estar alerta, a defender, proteger y valorar nuestro hermoso territorio chorero y hacer frente a esta nueva amenaza que se nos viene. No bajaremos los brazos. A defender la tierra y el mar del saqueo transnacional. Bahía Libre de Gas. Coordinadora Chorera por la Soberanía Territorial. Escuchas Radio Curruf. Encuéntranos en la web radiocurruf.wordpress.com y escríbenos a radiocurruf@gmail.com. Estamos de vuelta aquí en Boicot Informativo. Ahí estaba la lectura del comunicado por parte de los compañeros de la coordinadora chorera frente al proyecto de GNL BioBio Genera, ex Octopus. Se le cambió el nombre por parte de la empresa por una estrategia de publicidad y también de imagen. Bueno, como se decía ahí, desde el año pasado se hablaba de una victoria que se había paralizado por parte de Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto BioBio Genera. Sin embargo, se ha sabido por parte de la comunidad de Pencolirquén, la Coordinadora de Defensa de los Territorios, también de la zona del Biobío, a instancias de las informaciones que se le entrega a la comunidad, de manera interna se estaría renegociando un nuevo estudio de impacto ambiental que sería acogido por el Servicio de Evaluación Ambiental. Así que estamos atentos también a la información que nos puedan generar los compañeros desde allá de Talcahuano, de la Coordinadora de Defensa de los Territorios. También pueden encontrar esta información en la página de radiocurruf.wordpress.com y también al hijo de Gastón Saavedra, que es el nuevo encargado, ¿cierto?, de tener que hacer el lobby entre la empresa y la comunidad. También todo nuestro rechazo a esas prácticas y a esas políticas que solamente quieren dividir a las personas en las comunidades, generando un financiamiento para algún tipo de proyectos y a otras personas dejándolas completamente aisladas de toda negociación y de toda información. Así que todo nuestro apoyo a las personas que ahí están luchando contra esta regasificadora, que también contempla una termoeléctrica en Bulnes y también la destrucción absoluta de la playa La Cata ahí en Lirquén, en la comuna de Penco. Así que esa es la información con respecto a la coordinadora chorera y su meeting que realizaron durante este día sábado en la comuna de Talcahuano. También tenemos información desde Concepción con respecto a las movilizaciones de los comerciantes del centro, esto es Los Carreras, esquina Caupolicán, donde se habrían levantado barricadas, se habría hartado ya la situación por parte de las personas que no pueden trabajar, la policía les cercó el sitio en la calle, se realizaron trabajos que fueron mandados por parte del alcalde Álvaro Ortiz en la calle de Caupolicán para destruir la vereda donde las personas venden sus productos, en su mayoría pescado y verduras. Y bueno, tenemos también el despacho y la entrevista que le hizo un compa de Radio Curruf Concepción a los comerciantes y es bastante elocuente lo que nos dice la señora y también bastante importante las referencias que ella hace con respecto a las políticas que ha llevado a cabo el alcalde Álvaro Ortiz. Nosotros hicimos una marcha pasiva, protestamos con bandera, con pancarta donde decía comerciante ambulante, pidiendo un lugar donde podamos trabajar estable, donde esto sea, porque esto es algo histórico, porque esto no lo va a matar, sino lo mató el papá del alcalde, que fue alcalde, que yo le digo que en esos años mi mamá se iba 2-3 veces presa, y yo le digo con carabinero de civil. Al otro día estábamos aquí otra vez, pues yo tenía 8 años cuando trabajaba al lado de mi mamá, pues yo ya tengo 42 años, pues hija.

La verdad es que hay muchos caminos para sobrevivir, para alimentarse, y dentro de uno eso es autofinanciarse generando algún tipo de venta, algún tipo de ingreso. Si no se puede trabajar a patronado, de alguna u otra manera también hay opciones dentro de la ilegalidad. Pero esta señora no lo hace así, lo hace a cara descubierta en el centro de una ciudad. Y también es interesante lo que dice con respecto a que no se escriban cosas en Facebook con que ella y todas las personas que trabajan en el centro les gusta trabajar gratis por el hecho de no pagar impuestos por una boleta, que la verdad es que eso es sumamente discutible. Acá en Chile se ha sabido el último tiempo por parte del Servicio de Impuesto Interno que no quieren investigar de manera judicial ni penal a la misma presidenta, Michelle Bachelet, por haber financiado de manera ilegal sus campañas con boletas falsas por parte de empresas privadas. Entonces el Poder Ejecutivo, que es el gobierno, avala a través del Servicio de Impuestos Internos que se evadan impuestos, y estamos hablando de millones y millones de dólares, y por personas que están trabajando en el centro, que la evasión de impuestos de ellos debe ser sumamente marginal en relación a estas grandes empresas como Sokimich, Cabal, etcétera. Entonces la verdad es que es ridículo por dónde se corta la wincha, y la verdad es que la represión y toda la movilización de las policías está para estas personas. Y para las personas de cuello y corbata, como los empresarios y la misma presidenta, no hay investigación, no hay penalización. Entonces, no es que estemos de acuerdo con la justicia, digamos, ni tampoco que la cárcel vaya a solucionar algo, pero se nota claramente la discriminación y la mirada adversa con respecto a las personas que están en las calles hoy en día sobreviviendo, y también de la gente que opina a través de las redes sociales, como dice ella, a informarse de la realidad de esas personas, que cómo viven en sus casas, etcétera. Sí, es parte además del discurso que baja el Estado y el capital hacia nosotros, el deber del trabajo, el trabajo como un valor, como un valor moral. Entonces, estas personas que por ahí no cumplen con el estereotipo de lo que debemos ser como trabajadores, legales, bien vestidos, obedientes, los mismos proletarios, los mismos gente que tendría que estar solidarizándose con ellos, los critica, los discrimina, porque bueno, han encontrado otro camino, por ahí sí, rozando la ilegalidad o informal, como se dice. Informal, claro, porque no. Y es parte de esos valores que también tenemos que quebrar, digamos, ¿no? O sea, han convertido la explotación del ser humano en una forma de vida moralizante. Entonces, creo que va por ahí también la crítica que mucha gente hace a esta otra gente, ¿no? Claro, y la historia de vida que cuenta la señora también es fuerte. Ella quería ser azafata, declaraba ahí. No tuvo la oportunidad, quizás como muchas personas, de proyectarse en esta carrera exitista de las democracias neoliberales, donde te dicen estudia, esfuérzate, vas a lograr el éxito, pero en realidad ese éxito nunca llega para las personas más desposeídas, a pesar de que te saquís la cresta, trabajís todos los días. La explotación está ceñida sobre tu cuerpo y ahí hay una plusvalía que en realidad no te deja generar un progreso más allá de trabajar día a día y poder comer y llegar a fin de mes, simplemente. Así que ese es un discurso. Así que, bueno, apoyamos ahí a los comerciantes. Acá en Temuco se vive algo sumamente parecido. La noticia más ridícula del último tiempo que se pudo escuchar del alcalde de Temuco es que quiere sacar la ciclovía. La verdad es que este tipo está mirando hacia atrás. No sé qué pasará por su cabeza realmente. Así que vamos a ir con dos canciones dedicadas, en primer lugar, a la coordinadora cholera de Talcahuano, con una banda insignia de ahí de la ciudad, que es Ecocidio. Y vamos a ir con el tema Cacahuano. Y también vamos a ir con este tema dedicado a Ortiz, a todos los políticos y a todas las personas que persiguen, ¿cierto?, a aquellas iniciativas que nacen desde un pensar autogestionario. Quizás no es la destrucción del dinero, pero es un pensar autogestionario del momento en que yo quiero, de manera directa, forjar caminos distintos para mi vida. Así que nos vamos a ir con esas dos canciones y volvemos enseguida con Boicot Informativo. Y forestales que no están guerra, pero la lucha no está, lo que el rico nos quita. Abajo y a la izquierda está el corazón que aún palpita y que salpica amor por mi pueblo. We'll be right back. obrero. Que es generoso con los tuyos como modelo de cristiano ejemplar. Esos coches son más de un hijo de puta, un maldito adinerado, una escaradura. Esos coches son más de un hijo de puta, un maldito adinerado, una escaradura. Si usted no le paga a los míos, si no les da el pan que comete en tu cara, te vamos a gritar. En tu cara te vamos a gritar. Escucha, fascista, en la concha de tu madre. Escucha, su madre, un hijo de puta, un maldito adinerado, una escaradura. Escucha, escucha, su madre, un hijo de puta, un maldito adinerado, una escaradura. Hey, hey, hey, hey, hey. Estamos de vuelta aquí en Boicote Informativo. Tenemos más informaciones. La verdad es que recién nos enteramos sobre la decisión de la Corte Suprema con respecto a que Lorenza Cayuán, recordemos, la comunera condenada y que cumplía presidio en la cárcel de Angol, tuvo a su hijo engrillada, a su hija, a Sayen, a su hija completamente engrillada en la clínica alemana de Temuco. Y finalmente la Corte Suprema confirma el fallo y Lorenza Cayuán deberá cumplir condena en la cárcel de Arauco. Una de las razones que argumenta la Corte Suprema es que Sayen ya habría recuperado peso y se encontraría bien de salud como para cumplir condena junto a su madre, porque no es otra cosa. La hija Sayen también está sufriendo en su cuerpo y también en su mente la represión del sistema carcelario chileno, además de haber nacido bajo esas condiciones de tortura. La sentencia del máximo tribunal del país se basa en que cuando fue interpuesto el recurso de protección en favor de Sayen, la hija de Cayuán tenía un peso de 5 kilos 300 gramos y gozaba de un buen estado de salud, contando además con el alta de los médicos de la clínica. Básicamente eso, son argumentos médicos, y también se dice que las condiciones en el recinto penal son las óptimas para que la madre e hija se mantengan juntas, al menos hasta que la lactante cumpla 2 años, que es la legislación acá del estado de Chile con respecto a los bebés que nacen en la cárcel. Y se supone que deberían estar las condiciones óptimas, pero la verdad es que aunque haya una frazada, aunque haya una cuna, aunque haya un juguete, nunca una cárcel ni el encierro van a ser las condiciones óptimas, porque el estado psicológico emocional de la madre, que es la persona que está represaliada y encarcelada, se transmite a través de la leche, del apego. Toda esa situación de represión también se transmite hacia la bebé, así que jamás una cárcel van a ser las condiciones óptimas para una crianza. Así que ese argumento está completamente fuera de toda lógica, digamos, humanitaria. Así que le enviamos nuestro saludo a Lorenza Cayuán, a su hija Sayen, que ojalá se puedan reponer a esta situación. Y la cárcel no es la muerte, es una situación desagradable y miserable, pero la cárcel también puede ser un lugar para resistir. Y ya lo han demostrado desde muchas décadas compañeros y compañeras que han tenido que estar en esos rincones de la lucha. Así que eso. También tenemos informaciones con respecto a la movilización estudiantil que se llevó el día de ayer a nivel nacional. Acá también en Temuco hubo una marcha, la verdad sin mayores sobresaltos, se pudo realizar. a diferencia de lo que ocurrió en Valdivia, donde la policía comenzó a lanzar proyectiles con lacrimógena al aire y en un momento ya decidieron tirarlo a quemarropa frente al rostro. Un joven pudo esquivar este proyectil, no sé cómo se llama, es una bala, es una lacrimógena, es bastante grande, es de metal, además tiene cierta cantidad de calor que pega directamente en el rostro de este compañero. Se dice en el contexto de la marcha estudiantil, esto lo estamos extrayendo de la página primeralinea.cl, de Valdivia, durante esta jornada de movilizaciones convocada por el CONFECH, el estudiante con iniciales EI de la carrera de periodismo, militante de la Juventud Guevarista, fue gravemente herido por un proyectil de la bomba lacrimógena que fue lanzada directo a su rostro por un carabinero de fuerzas especiales. Lucas, un compañero de carrera, agregó que estábamos en la Alameda, en la entrada de la Universidad Austral, y en ese momento Carabineros, haciendo un excesivo uso de la fuerza, empezó a disparar directamente al cuerpo. Después de un par de rondas de tirarlas como corresponde, hacia arriba, empezaron a apuntar a la gente directamente. El compañero estaba adelante en la manifestación, lo apuntaron directamente, le tiraron 12 escopetazos de lacrimógena, uno de los cuales alcanzó a evitar, pero el otro llegó en el sector de la mandíbula. El estudiante, a instancias de esto, el día de ayer se encontraba en urgencia del Hospital Regional de Valdivia, a espera de la radiografía, y se piensa que se podría tratar de una fractura maxilar. Es decir, algo sumamente delicado para alimentarse, la infección, la recuperación, el tratamiento que va a tener que llevar a cabo, y sumamente violento y denigrante ir a una manifestación y encontrarse con este nivel de represión. Y ya sabemos que acá en el sur las coberturas noticiosas no son del mismo privilegio que goza Santiago y la zona central, así que esto pasó absolutamente piola, no se supo en muchos medios, solamente en las redes sociales y en los medios acostumbrados, que de los cuales formamos parte, alternativos, comunitarios, de contrainformación, o como usted quiera entenderlo, pero la verdad es que hay que buscar información distinta a la que sale en los medios oficiales, y esto no salió. La represión también en Santiago durante la marcha estudiantil fue fuerte, hubo más de 50 detenidos, detenidas. Prensaopal.cl también cubrió la noticia y ustedes pueden encontrarla también en las redes sociales. Lamentable el ataque que sufrió este compañero, pero la verdad es que esto viene sucediendo hace mucho tiempo y no nos extraña el actuar de la policía. Hablando de policía, hoy día 10 de mayo, durante el día 12 y el 15 de mayo, se está realizando en Argentina, en Buenos Aires, si es que no me equivoco, el juicio a la policía metropolitana que desalojó la sala Alberdi. Esto fue el año 2013, si no me equivoco. Sí, así es, fue en el año 2013, era un centro social ocupado dentro de un centro cultural, el Centro Cultural San Martín de la ciudad de Buenos Aires, y fue desalojada la noche del 12 al 13 de marzo, si no me equivoco, del 2013. Y bueno, hoy justamente comenzaba el 13 de marzo. Y hoy comenzaba el juicio a la policía que reprimió esa noche con balas de plomo, dejando una serie de heridos. Queríamos, acá desde Curruf, queríamos brindar un interesante suceso que ocurrió en torno a la represión. Ese día, esa noche de los enfrentamientos con la policía, que la policía tiró a matar y con balas de plomo, uno de los heridos era un compañero de un espacio que ya tampoco existe más, de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba Los Libros de la Esquina, local que fue también desalojado por la policía de Macri en ese momento, un año después, en abril del 2014. Estos compañeros de Los Libros de la Esquina se acercaron esa noche, participaban de esa toma y se acercaron esa noche a resistir. Uno de ellos fue baleado en la zona de la ingle con una bala de plomo. Y lo interesante de todo esto es que estos compañeros, de manera colectiva, hicieron circular un texto que se desmarcaban, digamos, de las denuncias penales hacia la policía. Decidieron no hacer la denuncia, argumentando, vamos a leer un fragmento de ese texto que nos parece muy interesante para tener en cuenta. Desde nuestra visión de lucha, si nos obligan a entrar a los tribunales, elegimos que sea como acusados, como imputados, como enemigos, no como denunciantes, como seres indefensos frente a su pretendida omnipotencia. no vamos a sentarnos en las mismas salas donde se condena a la tortura del encierro y a la muerte en el olvido detrás de los muros a los pobres, a los luchadores, los rebeldes y los explotados a reclamar que el sistema judicial resuelva sus contradicciones. Preferimos visibilizarlas por medio de la propaganda, la agitación y la lucha acorde a nuestras posibilidades sin ubicarnos dentro de su legalidad. No queremos ni respetamos derechos o leyes por encima de nosotros. Apostamos a nuestras fuerzas y la de nuestros compañeros y la de todos aquellos con quienes nos reconocemos en la misma lucha. Queremos eliminar de nuestra mente y nuestra práctica la noción de castigo y vislumbrar una justicia que nada tiene que ver con leyes, policías, jueces, fiscales o cárceles y la mentalidad y relaciones que estos generan. De ninguna manera desmerecemos ni despreciamos la lucha que llevan adelante los compañeros que apoyan y se solidarizan en el terreno legal con las personas y compañeros reprimidos, torturados, asesinados, encarcelados o perseguidos por el Estado y sus instituciones. Su constancia y firmeza contra la represión inherente a cualquier Estado y gobierno son un ejemplo de lucha. Sencillamente elegimos encarar esta situación desde nuestras posibilidades y en coherencia con nuestra visión y nuestros valores, comprendiendo lo que esto implica. En la página de Radio Curruf está el texto entero, si lo quieren leer. Está el link a la página que está cubriendo el juicio a la policía. Y también hay un pequeño corto de lo que fue la experiencia de los libros de la esquina, de los compañeros que hicieron este interesante texto. En la página de Radio Curruf, ahí tienen toda la información para chequearla por ustedes mismos. Perfecto. Bueno, se agradece también esa perspectiva que se haya publicado ahí por Radio Curruf. Y es importante la crítica con respecto a la vía judicial. Hace poco, como espacio comunicacional, nosotros nos vimos enfrentados a ese debate. Y es complejo porque uno quisiera que las cosas fueran diferentes, que pudiéramos desbordar la ilegalidad de manera directa y en ataque y en consonancia a la vida que llevamos adelante. Pero la verdad es que somos pocas aún y todavía no, por lo menos acá, nosotros no podíamos visualizar otro camino que nos pudiera resguardar de alguna manera. Y resguardar no porque confiemos en la policía, ni porque confiemos en fiscales, ni en los jueces, sino porque generamos una documentación que puede evitar posibles montajes, posibles persecuciones a comunicadores y comunicadoras, como se ha visto en esta zona, como el compañero Felipe Durán. Y la verdad es que comprendemos plenamente a las personas que quieran llevar a juicio a la policía, pero también comprendemos al compañero que fue atacado y que no quiere entrar en un tribunal como acusante. Lo encontramos sumamente coherente con una perspectiva abolicionista que también nosotros compartimos. Sin embargo, la realidad a veces nos dicta que estrategias tenemos que ocupar en cada caso son diferentes. Y en ese sentido también apoyamos a las personas que quieren llevar a juicio a la policía por evidenciar una cuestión, también por estrategia comunicacional o por simplemente a veces la gente tiene perspectivas de dignidad que son diferentes a las que nosotros podamos tener. Por ejemplo, acá está el caso de José Buenante, un niño mapuche pobre que fue detenido y desaparecido, y la familia pide justicia, por ejemplo, en ese caso. De José Buenante se habla como el primer detenido desaparecido de la democracia acá en Puerto Montt, en Chile. Entonces, ¿desde dónde, por ejemplo, podría situarme yo o posicionarme para criticar a la familia en ese sentido? Es sumamente complicado. Y la justicia para ella quizá no es lo mismo que yo entiendo por justicia, pero de todas maneras no me siento con la capacidad de no apoyar, sino que me siento más cómodo apoyando. Como así se puede leer, no sé cómo lo verán. Sí, no, es totalmente entendible y obviamente estamos inmersos en una complejidad que a veces nos lleva a pensar, ¿no? Que quisiéramos vivir de una manera más coherente y bueno, pero en ese camino es que vamos tensionando todos los días de nuestra vida. Bueno, y para lograr vivir un poquito mejor a lo que el sistema nos ofrece cotidianamente. Y es sumamente entendible estas familias que a veces buscan justicia de la manera legal, digamos, porque el dolor, bueno, está ahí y está presente. Exactamente. Entonces, pero también cuando surgen estas iniciativas de compañeros que en colectivo logran burlar o intentan burlar la legalidad burguesa, creo que son instancias para ponerle el ojo encima y aprender un poco de ellas y conocerlas también, me parece, ¿no? Yo creo que todo debiera apuntar hacia esas prácticas, en realidad. Debiéramos a intensificarlas, a difundirlas. Pero tampoco desconocer que existen otras instancias que son más clásicas. Sí, están. En la gente. Que... Claro. Bueno, estos compañeros lo dijeron, plantearon su postura de no denunciar a la policía, siendo que, recordemos, es el que... El compañero que decidió esto es uno de los heridos de bala de plomo. Exacto. Con un tiro en la ingle. Exacto. Y él decidió no hacerle el juicio a la policía y lo planteó, pero también plantearon estos compañeros el comunicado que entienden a la gente que lo hace, que eligió ese camino. Eso es sumamente respetable y rescatable por parte de los compañeros porque habla de una honestidad sumamente grande en ese comunicado. Y es una perspectiva anarquista y se agradece que esa información también se haya generado. Y hay una cobertura que tú dijiste en la página que es juicioalametropolitana.com. Sí, juicio a la metropolitana. Esa es la página que va cubriendo el juicio en estos días. Claro. Y bueno, ahí a través de Radio Curruf hemos subido el link a esa página, el comunicado completo de estos compañeros que decidieron no denunciar a la policía y también un pequeño corto sobre ellos, sobre su local que estos chicos activaban en otro lugar ocupado que se llamaba Los Libros de la Esquina. Y subimos un pequeño video sobre ese espacio. El proyecto. Sí, bueno, y recordar que el actual presidente de la Argentina era el jefe de gobierno en ese momento de la ciudad de Buenos Aires. Digamos. Claro, entonces prácticamente la decisión de reprimir y desalojar pasó por Macri. Sí, seguramente. Y bueno, de todo el estado porteño, digamos, de toda la ciudad de Buenos Aires. Ya con los Kirchner ya venía subiendo bastante el tema de la represión. Lo que tiene Macri por ahí es que es más honesto, digamos. Directamente es un empresario que gobierna y no tiene ningún tipo de grises, digamos, como sí lo pueden tener los es gobiernos. Es un facho completo. Es un liberal, es un liberal empresario, digamos. Como Piñera. Como un Piñera, sí, es como un nuevo rico en realidad. Más que un aristócrata. Sí. Es un marketinero, un tipo forjado en las empresas. Lo que tiene este tipo de personajes como Piñera o como Macri es que bueno no tienen digamos el discurso ambiguo que tienen por ahí los gobiernos socialistas o populistas que disfrazan todo. Los tipos reprimen y te lo dicen y nada más, digamos. Defienden a una clase y lo dicen y hacen todo lo posible por beneficiar a la clase a la que pertenecen, digamos. En ese sentido nos ahorran un poco el trabajo. Sí, bueno, no hay que desenmascarar ningún proselitismo ni tampoco... La verdad es que los socialistas son peores en ese sentido. Sí, son mucho conquistan peores. A la gente con un discurso que tiene algún tipo de sensibilidad que es falso. Sí, entiendo completamente. Así que bueno, nos vamos a ir con un tema musical para no dar mal la lata. Y continuamos con más informaciones y ya entrar a fondo en conversación contigo... aprovechando esta visita para conocer un poco sobre lo que se está haciendo ahí al otro lado de la cordillera, en Rosario específicamente. Buenísimo. Vamos a hablar de la biblioteca Alberto Giraldó. ¿Quién era Alberto Giraldó también? Si es posible. Así que ahí vamos a acercarnos un poco a la práctica de los compañeros y las compañeras al otro lado de la cordillera. Vamos con música y vamos a dejar la cobertura, el spot radial de la cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos que está siguiendo esto a través de la página... juicioalametropolitana.com. Así que saludamos a todos los comunicadores y comunicadoras también de la Red Nacional que también fueron reprimidos en esa instancia por la policía de Macri y hubo también heridos, comunicadores y comunicadoras heridos. Así que es un momento importante y toda nuestra solidaridad con aquello. Vamos con los spots y enseguida con un tema musical vamos a escuchar Somos el Pueblo haciendo Scratch Salvaje Decibel. ¿Sabías que la policía de Macri va a juicio? 10, 12 y 15 de mayo, juicio oral y público a la Metropolitana. En la madrugada del 13 de marzo de 2013, la Policía Metropolitana, con apoyo de la Federal, realizó una feroz represión en las inmediaciones de la Sala Alberdi en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. donde tres manifestantes resultaron heridos con balas de plomo. El próximo 10, 12 y 15 de mayo se realizará el juicio oral y público a la policía de Macri. Demostremos que la represión es política de Estado. No podrán impedir que se conozcan los verdaderos hechos represivos contra comunicadores populares. Tiraron a matar, pero no nos silenciaron. Más información en juicioalametropolitana.com. Campaña del juicio a la Policía Metropolitana. El legítimo derecho a la defensa de la vida y el ejercicio directo de la soberanía que en nosotros radica. Desde este momento, tomen sus manos este territorio. En nuestra lucha no nos detendremos hasta que estas mega empresas que amenazan y destruyen nuestra vida abandonen definitivamente nuestro territorio. Naciste en barrio pobre y sobre inestabilidad, desorden. Suelen estigmatizarte, atarte con prejuicios torpes. Que tú eres el chico flojo del salón, el de los rocos que empuja a los otros a la perdición. La manzana podría que pudra al resto. Estas son frases de profe incapaces que quedan de manifiesto. Y por supuesto tu modelo a seguir debe ser Barbie, Hello Kitty, la Titi, mi 17. Los rostros de Canal 7 o el 13, ese candesete. Solo basura pura, la TV en tu testamete. Libérate, que tú eres más que eso, más que un preso de su peso y de su alto precio, necio. Y aunque todo vaya en tu contra, afronta lo recio. Y aunque el mundo lleve de eslogan el comercio, tú puedes, tú debes, tú eres quien tiene la posibilidad de armar, crear tus propios sueños. Oye pequeño, este es mi punto de vista. Una pulga no para un tren, pero puede picar muy fuerte al maquinista. ¿Estás listo para esos artistas y sus revistas? Datos volar como Frisbee, Gris, mi skill bill contra ese kill. Estilo puro, sin apuros, sin filtros, duro. Un toque de flow pa' decirte que el mundo es tuyo, que tienes mi apoyo, que tú eres mi orgullo. Soy ese joven que no le importó la escuela. Yo ya agradezco porque allí nada te enseñan más que a ser un esclavo de esta sociedad. Pero yo crecí en la calle y me pasó la autoridad. Y aunque en casa siempre estuvo la manzapata, yo eché pa'lante con esfuerzo y gran voluntad. Por eso yo soy un pilar de la revolución y represento el descontento de una nación. Me dicen que eres pobre, que estás enfermo prácticamente, o sea que el discurso te decir que los pobres son el germen, que sal de la pobreza, que la constante de todo capeta. Cuando los culpables de esta mierda la crema riqueza y piensa. De nadie dirá que eres malo. Porque no te compras esta regla de pasar 9 horas sentados. Que obedece, que te sientes, que no pienses, memoriza, que te calles. Que somos serios, que aquí no permito tu risa. Y vete fuera, que tan odio que venga al apoderado. Te suspendo, bajas al rincón castigado como un esclavo. Oye niño, necesitas un psicólogo para comportarte como todos. No salgas del montón, por Dios. No pienses que puedes, no te atrevas. Dile cuánto ganan tus padres, te dirá la educación que tendrás. Existen dos tipos de educación, la que propaga explotación y la digna justa de un mundo mejor, bro. Y está el moreno, el pelichoso, el chorizo que nos sigue la regla, la compasa pa' que está con palo y piedra. Ella, el estudiante que quiere que el profe entienda que la educación horizontal lo sacará de esa caverna. Que todos por igual, partiendo de un todo, que el intelectual no sea primordial o sea ni más que el porro. Naciste en un barrio pobre para hacer la lucha que cuestiona, no la imagen que vende McDonald's, ni Coca-Cola, ni las colas mononas, los programas, ni la mujer en cola del morandé, en íntimo pijama. Tú eres un campeón con ganas, carácter y entusiasta. No eres un desastre, salte de sus artes, eres importante. Cocina tus propias hazañas, tus hastes peligrosos antes. La maraña, canalla que daña, hasta tu entraña quiere, tus manos quiere, tus fuerzas quiere. Pues démosle con nuestra rabia a ver si nos contienen. Soy ese joven que no le importó la escuela. Yo ya agradezco porque allí nada te enseñan más que a ser un esclavo de esta sociedad. Pero yo crecí en la calle y me he pasado la autoridad. Y aunque en casa siempre estuvo la mazapata, yo llevo adelante con esfuerzo y gran voluntad. Por eso yo soy un pilar de la revolución y represento el descontento de una nación. Oh sí señor, soy la pasión, soy el fuego, soy paciencia y dedicación. Soy libertad de expresión, soy amor, soy energía, soy trabajo y acción. Soy el mejor. Puedo transformar la realidad, cada batalla me prepara hacia la libertad. Soy el mejor. Mi propio destino, mi estilo, es recuperar todo para no romper el pestillo. Ya estamos de vuelta aquí en Boicot Informativo y tenemos informaciones con respecto al caso Luxinger Mackay. Recientemente, hoy día, han trascendido las últimas informaciones sobre el cambio de medida cautelar a la Machi Francisca Linconao. De un arresto domiciliar completo pasa a un arresto domiciliar parcial. Así que son buenas noticias. Va a poder recuperar un poco su vida familiar en su loft, con respecto a sus labores cotidianas, que era entregar salud y sanación a las personas mapuche y también no mapuche, hay que decirlo. La Machi era muy solicitada tanto desde el otro lado de la cordillera, del Polmapu, también como de lugares más lejanos de su territorio como el norte de Chile. Era muy convocada la Machi Francisco Linconao por su gran labor de Machi, que es una sanadora del pueblo mapuche, así que nos alegramos bastante. Estamos a la espera de un audio por parte de Ingrid, si no alcanza a enviarse durante este programa. De todas maneras lo vamos a compartir ahí por Radio Curruf. Así que ese es un buen comienzo, digamos, del juicio definitivo que va a ser del caso Luxinger Mackay, ya que se ha trascendido por ahí que la familia quiere desistir de la querella. Lo comentamos en el boicot informativo de la semana pasada, que causa bastante extrañeza que una familia que sufrió bastante por la muerte de sus padres, que murieron siniestrados en un incendio, vayan a abandonar el caso porque es, no sé. Claro, pero puede ser una medida estratégica también, en el sentido de remarcar al abandonar el juicio de que la justicia chilena no les sirve a ellos, no les sirve a los patrones tampoco. Puede ser, quizá, no sé si van a seguir otras instancias, pero al parecer lo que habrían dado a entender es que no van a seguir. Entonces, el otro día se reía aquí el compañero, el otro locutor de Boicot Informativo, que yo lo comparaba con el caso Matute, que fueron a, digamos, a todas las instancias posibles con tal de saber qué había pasado con su hijo. Y acá estos personajes, digamos, que dicen que sufrieron bastante con la muerte de sus padres, desisten ahí. Ahora, es importante lo que tú dices, quizás puede ser una estrategia y no sé, ¿a qué se podría acudir ahí? O sea, como se condice o tiene relación con los llamados que están haciendo ellos mismos también a pasar de la justicia a armarse y organizarse ellos por su cuenta. Entonces, claro, la legalidad tampoco les sirve. Puede ser por ahí también, sí. La verdad es que yo no lo había mirado por ese lado, pero la multigremial ya ha dado bastante, digamos, indicio de que esta justicia no le sirve. Ley de seguridad interior, estado de sitio, que los militares lleguen aquí a la zona. porque les gustó mucho. Parece que en el verano, producto de los incendios, tuvieron la justificación para que puedan meterse tanquetas con militares en las comunidades. Sí, la verdad es que es un buen punto el que tú has tocado ahí. Y ya que estamos conversando aquí con compañero Víctor Muñoz, le damos la bienvenida aquí a Boicote Informativo. ¿Cómo ha estado tanto tiempo alejado de los micrófonos? Aquí estamos, de vuelta. Qué bueno, así que bueno, ahí vamos a estar conversando. Y también queremos darle la palabra aquí al compañero de la biblioteca, Alberto Giraldo, que nos ha estado acompañando desde el inicio de Boicote Informativo, para que nos cuente un poco cómo ha sido esta visita a este territorio, cómo le ha parecido la realidad acá en estos lugares. Y si nos puede contar un poco sobre la biblioteca Alberto Giraldo, por qué tiene ese nombre, su historia, su práctica actual, en qué están. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. El movimiento social acá en Chile viene dando que hablar desde hace años. Quería conocerlo un poquito de cerca, siendo que hay conexiones con compañeros en Santiago, aquí mismo, con ustedes, que ya tenemos una conexión desde hace un tiempito a raíz del programa de radio que hacemos allá en Rosario, que se llama Temperamento, y ustedes empezaron a transmitir aquí. Así que bueno, aproveché este tiempo y me crucé la cordillera para conocer a los compañeros de aquí y bueno, y bienvenido. Ver un poco. Así es, así que bueno, estamos acá ahora en Temuco y bueno, vamos a ver cómo sigue el viaje. ¿En qué va? La biblioteca, cuéntanos un poco de ese espacio. Bien, yo vengo desde la Biblioteca y Archivo Histórico Social Alberto Giraldo, de la ciudad de Rosario, un espacio que ya tiene más de 30 años. Surgió como lo conocemos hoy, fue abierto el 1 de mayo de 1986, como espacio de encuentro de militantes anarquistas de la ciudad de Rosario, como biblioteca, y con el tiempo se fue sumando también videoteca. Un archivo importante que tenemos también de publicaciones del movimiento obrero mundial, no solo de Rosario, sino de todo el mundo. Y un espacio de actividades y difusión, digamos. La biblioteca, como decía, nació en el 86, pero tiene un antecedente directo, que es la Unión Socialista Libertaria de Rosario, que fue fundada en 1946, es como su principal antecedente, y que fueron los que empezaron a juntar los libros y los que dieron el primer paso, digamos. Si no me equivoco, en la dictadura de Onganía, en la década del 60, fue la primera vez que estos compañeros usaron el nombre, que abrieron el local como biblioteca para sortear un poco la represión, nombre que después ya en el 86 va a tomar definitivamente, digamos. Esa es un poco la historia. La biblioteca en la década del 70, bueno, todo el material fue secuestrado por la dictadura. Me imagino. Sí, por suerte o por no sabemos por qué, los libros no fueron quemados, ya que fue una práctica común, sobre todo en los últimos años de la dictadura argentina, el ataque a bibliotecas y a editoriales. Y afortunadamente los libros se salvaron y bueno, un grupo de compañeros ya cuando vuelve la democracia hace los trámites y para recuperarlos, y así es que se puede abrir de nuevo en el 86 ya con el nombre actual, Biblioteca y Archivo Histórico Social Alberto Giraldo. Sí, una pausa, pregunta técnica. ¿El espacio es un espacio que lo compraron la gente de allí, los compas? No, la biblioteca no tiene un local fijo. A lo largo de los años se ha ido mudando porque alquilamos, entonces ha tenido diferentes locales, de acuerdo a la época en la que vivió, digamos, no tiene un lugar fijo. Hemos ido cambiando de lugar, digamos, hemos estado más al centro, más en los barrios, ha ido cambiando. Así es. Bueno, la realidad de muchos espacios también por estos lados que se cree que son ocupados, pero la verdad es que son arrendados. Como era en la fábrica en Conce, todo el mundo pensaba que era arrendado, o sea que era ocupado, pero la verdad era un arriendo que se iba trasladando según la necesidad. Así es. También, no sé, otra pregunta, aprovechando el momento y el micrófono, que Rosario igual fue conocido a finales del siglo XIX, principios de los XX, como una especie de la Barcelona argentina. Sí, así se le decía a Rosario. Y con un movimiento subversivo, de revuelta muy, muy sí, muy fuerte. Importante, fue muy grande. ¿Cómo está? O sea, la comparación histórica siempre está, es compleja hacerla, pero ¿cómo está Rosario hoy en día en el mapa subversivo, por decirlo de alguna forma, el movimiento? Bueno, lo que fue a principios del siglo XX, hasta la década del 30, del 40, estamos bastante lejos, digamos, teniendo en cuenta en esa época el movimiento obrero en Rosario era muy organizado y muy, muy radical, digamos, estaba, y digamos, en ese sentido, bueno... En Argentina, como sucedió acá, hasta la década del 30, del 40, básicamente el movimiento obrero estaba dividido en dos, era anarquista o socialista, básicamente. En Argentina también, en ese momento, el Partido Socialista era grande, era un partido influyente. La figura más recordada es Alfredo Palacio, seguramente conocido aquí también. Pero en Rosario, el movimiento obrero era decididamente anarquista, digamos. En ese momento, ligado a lo que fue la organización obrera más importante, que fue la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, tenía la finalidad comunista anárquica. Esa era su finalidad en lo que se llama el Pacto de Solidaridad, un documento fundante de esa organización. Y en comparación a eso, bueno, estamos bastante atrás porque, bueno, en el devenir del siglo XX, con todo, recordemos que Argentina básicamente en el siglo XX vivió un solo gran golpe militar, digamos. Es bastante particular la historia argentina, que cada tanto tiempo hubo un golpe militar y eso fue mermando mucho el movimiento social, digamos. Imaginemos que en Argentina las desapariciones de personas arrancan en la década del 30 con el primer golpe militar de Uriburu. Los primeros desaparecidos son de Rosario. El primero es Joaquín Penina, un obrero anarquista de la ciudad de Rosario, tristemente célebre por ser el primer desaparecido en Argentina, así por una dictadura. Y aparte también, sumado a las otras movimientos que han ido haciéndose fuertes en Argentina, sobre todo el peronismo, a partir de la década del 40, que monopolizó todo el movimiento obrero, existió la pata, digamos, del peronismo de izquierda, el peronismo combativo. Y bueno, ya después en la década del 60-70, con fuerza también ya la influencia del marxismo más combativo, digamos, todo lo que se denominó la nueva izquierda, que fue bastante también interesante en Argentina, sobre todo en provincias como Córdoba, todo el movimiento obrero así, que tenía una base marxista, pero alejada de lo que podía ser, por ejemplo, el Partido Comunista o todo ese tipo más reformista, digamos, era más combativo. Y bueno, Rosario también fue fuerte en esa época, toda esa movida. Los grupos armados también, el PRTR. En el caso de Rosario, no solo Rosario, sino Villa Constitución, que es una ciudad al sur de Rosario, también tuvo un movimiento obrero muy combativo en la década del 60-70. Y después, durante los 90, digamos, toda la zona de Rosario, toda la provincia de Santa Fe, que era una zona industrial, a partir de los 80-90 decayó mucho, hubo mucha miseria, mucha desocupación. Y bueno, ahí también ya el tipo de lucha cambió, digamos. Rosario fue conocido en el año 89, un año de mucha inflación y pobreza. Se desató una ola de saqueos que se inició en Rosario, muy, muy violentas. Y bueno, y después ya lo que fue ya toda la lucha final desde los 90 y principios del 2000, que explotó en el 2001, en diciembre del 2001, con la revuelta en general en Argentina, donde también, bueno, en Rosario, en los barrios periféricos, fue un poco donde comenzó así toda la ola de saqueos y enfrentamientos, digamos. Esa es un poco la historia de Rosario, digamos, en tanto a movimiento social, digamos. Y en ese sentido, en Rosario, aunque mínimo, siempre quedó una chispa así de compañeros anarquistas activando y difundiendo, digamos. Y un poco somos herederos de toda esa generación que a lo largo del siglo XX hizo de Rosario que tenga un movimiento tan, tan combativo, digamos. Y hoy, bueno, por suerte la biblioteca hoy sigue viva, está muy activa, con el boletín que hacemos mensualmente, que ya lleva 47 números, con la el programa negra. La Oveja Negra, que lo pueden descargar de su blog, todos los números, el programa de radio, la biblioteca, el archivo. La biblioteca es un referente permanente de consulta. Y bueno, no solo de consulta histórica, sino también es un espacio vivo, inserto en la lucha de hoy día. Así que es un, está vivo, seguimos vivos ahí. Sí, bueno, yo tengo una pregunta que puede resultar muy simple, pero muy necesaria, yo creo. ¿Quién era Alberto Giraldo? Bien, Alberto Giraldo fue un compañero anarquista de principio del siglo XX. Fue un escritor y poeta, y escritor de este, parte de lo que fue la redacción de del periódico más importante que tuvo el movimiento obrero en aquellos años, que fue La Protesta. Iniciado primero como La Protesta Humana y después le cortaron el nombre a La Protesta. Bueno, Alberto Giraldo fue parte de su redacción, a la vez que dirigió otro tipo de publicaciones como la revista Martín Fierro y después Ideas y Figuras. Martín Fierro, no confundir con la que dirigió Borges unos años después, esta era otra, de otro perfil, aunque tenía el mismo nombre. Y también era parte de la movida literaria. La particularidad de Alberto Giraldo, como de otros personajes de aquella época, era que eran conocidos como, eran referentes del movimiento obrero y a la vez muy conocidos como escritores, como autores teatrales, como poetas, digamos. Alberto Giraldo perteneció a esa generación de, como puede ser Florencio Sánchez en Uruguay, que también vivió en Argentina, o Rafael Barret en Paraguay. Manuel Rojas. Y sí, claro, haciendo una analogía con Chile, podemos hablar de Manuel Rojas, tipo que tenían un reconocimiento popular literario, como literario, y a la vez referentes del movimiento obrero. No sé si querés agregar. Sí, se podría agregar que Alberto Giraldo se vino a vivir a Chile. Sí, vivió acá y murió acá. Los años 30 y murió el 46, en marzo del 46. Sí, murió en marzo del 46, está enterrado en Santiago, si no me equivoco. Sí, encontramos su tumba. Ah, sí. Sí. ¿En serio? Sí. Mira. Y es que Alberto Giraldo también es especial para nosotros en el sentido de tanto como rescate de poesía, de cultura libertaria, también como el impulso que dio a nivel cultural en Chile. Él en la década de los años 30 y 40, hasta cuando murió, fue muy activo en los grupos culturales de izquierda que hubo acá en Chile, moviéndose mucho con, como se mencionaba, con Manuel Rojas, pero también con toda la generación literaria de vanguardia que había en Chile. Y también con exiliados del Perú, que allá también se vivía una dictadura, y acá se formó como un hervidero cultural. Y allí, acá por ejemplo, la editorial Ercilla, se publicaron varios libros de él, también compiló poemas y escritos perdidos de Rubén Darío, otro poeta. Tenía un rol muy importante dentro del mundo cultural acá en Chile. De hecho, por Mar y Tierra vamos a reeditar su Cancionero Libertario ahora como en los próximos meses, y lo estamos transcribiendo igual. Buenísimo. Las casualidades. Buenísimo, sí. Bueno, Giraldo perteneció a ese sector, digamos, de la intelectualidad argentina que se lo denomina la bohemia anarquista, digamos. En ese tiempo la figura del bohemio fue como muy, muy importante en el Río de la Plata, un poco por la influencia que había de Francia, todo ese movimiento. Y a la vez, dentro de esa bohemia porteña, montevideana, rosarina, estaba como la facción anarquista, era la bohemia anarquista, digamos, que tipos que, bueno, de poesía y de manifiestos incendiarios también, digamos. Era un poco así, digamos, su vida. Claro, y es conocido ese flujo entre Chile y Argentina también de compañero y compañera, y bueno, de que se mantenía un contacto directo, ya sea vía carta, el envío de periódicos, materiales, y claramente de personas que viajaban de un lado hacia el otro. Que bueno, yo no tenía idea que Alberto Giraldo había muerto acá en Chile, y su tumba está en el Cementerio General de Santiago. Sí. Genial. Oye, vamos a ir con un tema musical. Dale. De la bandita que nos visita así con el compañero de Rosario. Tensión. Vamos, Tensión, una banda buenísima de Rosario. Tensión y el tema Insoportable. Dale. Un tema que llama la... a la tolerancia. Sí. Ni las colas mononascas, todas los programas, ni la mujer en colaje del morallé, en íntimos pijamas. Tú eres un campeón con ganas, carácter y entusiasta. No eres un desastre, salte de sus saques, eres importante. We'll be right back. insoportable, insoportable, insoportable, insoportable, insoportable, lo verdadera. Quien prenden sus motivaciones a los que en días monótonos incómodos ponen el lomo y en sus audífonos nuestras canciones son esos de tesón que se sobreponen a tensiones de la vida y sus vueltas, la injusticia y su mierda. Son esos de verdad, la pulenta son los que cuentan, no está en venta mi orgullo por el barrio obrero, el barrio del compa extranjero, el de pichangas y morenas buenas, tenacidad en la ciudad de los que van mal pero saludas y dicen siempre estar bien. Y aquí me quedo con los de siempre, en serio, entre pasajes chicos, gritos de la abuela y sus aumerios. Yo vengo de Chile, pero del Chile popular, el Chile de los miles y miles que oprime el capital, el de pobladores y trabajadores explotados, de montones de cesantes y estudiantes endeudados. ¿Te queda claro? O te lo aclaro un poco más. Somos la otra historia, la otra cara, la otra realidad, los que producen la riqueza de todo el planeta, riqueza que no hace y se deja la clase burguesa de la mega empresa, de esas financieras y banqueras, transnacionales y forestales que nos dan guerra, pero la lucha nos da lo que el rico nos quita. Abajo y a la izquierda está el corazón que aún palpita y que salpica amor por mi pueblo entero que suda la gota gorda. Aquí estamos y aquí estaremos. Y sí, soy resentido porque siento dos veces de un modo personal y otro colectivo. Aquí me quedo y aquí me quedaré, en la Pobla junto al pueblo con el que me crié. Esta es mi clase y con ella avanzaré, pase lo que pasa, cierro en el combate, seguiré. Yo aquí me quedo y aquí me quedaré, en la Pobla junto al pueblo con el que me crié. Esta es mi clase y con ella avanzaré, pase lo que pasa, cierro en el combate, seguiré. Yo aquí me quedo, contra la corriente remo, entreno, quemo el leño, vuelo luego en regorras del bueno, en la Pobla sueno, rapeamos el local en varios, pero las mejores tocadas. Estamos de vuelta aquí en Boicot Informativo. Se ha comunicado con nosotros la vocera de la Machi, Francisca Lincolnao, y tenemos los audios que nos había dicho que iba a enviar con respecto a la, digamos, la situación nueva de la Machi Francisco Lincolnao, digo, donde le han cambiado la medida cautelar. Pero escuchemos a Ingrid Conejero, vocera y huerquén de la Machi Francisco Lincolnao, con esos audios. Mari Mari Compulamien, les mando un caluroso saludo a todas las personas que están escuchando desde la vocería de la Machi Francisca Lincolnao. Comentarles que ha ocurrido hoy día una buena noticia para la Machi, la comunidad y para todas las personas Machi en general, en donde a nuestra la se le ha autorizado el poder, se ha hecho el cambio de medida cautelar, lo que le permiten a ella poder estar con arresto domiciliario solamente nocturnos, de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, que esto fue solicitado expresamente por ella, por sus abogados, para poder rehacer su vida, digamos, de autoridad ancestral, de poder trabajar como machi, de poder ejercer su rol espiritual y su labor también de sanadora. Así es que es una buena noticia para todos. Ella se encuentra aún delicada de salud, pero ya con esta noticia va a poder hacer algo que tanto anhela, que es volver a atender a sus pacientes, porque las personas mapuches sabemos que desde nuestra cosmovisión cada uno de nosotros tiene un rol y es importante que en el momento que le corresponde ejercer su rol lo cumpla. Para la Machi esto era una gran angustia, el no poder trabajar como Machi, el no poder moverse en el territorio para buscar su lahuén, sus remedios, hierbas medicinales que necesita para hacer los remedios a cada persona que tiene que atender. Entonces ahora ya con este cambio de medida cautelar ella va a poder moverse dentro de algunos territorios, recorrer, buscar hierbas medicinales, atender pacientes que también tiene que atender dentro de el espacio de sus propias casas, tanto como en el de ella. Y bueno, poco a poco ir mejorando su estado general, anímico, espiritual. Esto es una buena noticia y podemos decir que ha sido escuchada un poco la voz de la misma Machi, que fue quien habló en la primera audiencia para pedir el cambio de medida cautelar. Fue escuchada por alguno de los jueces, pero en esa ocasión la decisión ya había estado tomada y ella se le negó, que fue la semana pasada. Y ahora ya en la apelación esta medida ha sido cambiada y esperamos que no exista una apelación por parte de los querellantes. En cuanto al juicio por el caso Lucinger Mackay, ella y todos los involucrados en este juicio están ya todavía en la parte de la preparación del juicio oral, esperando a que se termine este proceso donde se están revisando los testigos que tiene cada parte. Los testigos por parte de la defensa de la Machi ya fueron presentados y están conformes con lo que se aceptaron. Y ya terminando este proceso, que podría ser dentro de la próxima semana, ya va a iniciarse el plazo legal para que se hagan todos los trámites necesarios y que esperamos en agosto o septiembre se realice el juicio definitivo, el juicio oral, en donde estamos seguros que van a ser absueltos todos nuestros hermanos mapuches, incluyendo a la Machi, y esperamos que exista o se demuestre la inocencia de todos ellos. Lezca la verdad, que sabemos que en este caso específicamente las personas que están siendo culpadas no son los culpables de esto, que las policías se han encargado de sembrar pruebas, se han encargado de armar un montaje y que ya se está cayendo desde un principio y que con el juicio mismo esperamos que todo quede completamente expuesta la gran mentira que han armado acá los agentes policiales y la fiscalía, y establecer que esto sí ha sido una persecución política, ha sido nuevamente un trato de discriminatorio y de persecución hacia el pueblo mapuche. Esto obedece simplemente a la represión que se ha establecido dentro de muchos años hacia los líderes o las autoridades espirituales mapuche. Sigo en el mismo lugar, la frente en alto, aquí me quedo. Necesito expresar con mi canto arte sincero. Vengo del canto que nace, del sudor de la gente. Entre la sangre del pueblo que va a destruir a la clase dominante. Soy un estruendo para despertarte de esta suerte de muerte. Ahí estaban las palabras de la Huerquén, de la Machi Francisca Linconao, Ingrid Conejeros. Agradecemos ese despacho y también que confíe en nuestro medio para compartir esta información, y nos alegramos por la situación judicial de la Machi Francisca Linconao, que se comience, como decíamos anteriormente, no nos gusta la palabra, pero se entiende, a normalizar un poco su rutina anterior a esta cierto represalia que represiva que comenzó el Estado de Chile a través del sistema judicial acá en Gualmapu, en la Araucanía, contra ella. Así que bien, y esperando que definitivamente sean las audiencias del juicio, y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero seguimos acá en Boicot Informativo. Estábamos conversando con el compañero de la biblioteca aquí, Alberto Giraldo, con Víctor, alcances históricos también de la vida de este personaje de carne y hueso, que no es literario, pero él sí se dedicó bastante a ese camino. No sé si quiere... Rosario, hoy por hoy, ¿qué...? ¿Qué pasa en Rosario hoy por hoy? ¿Qué pasa en Rosario hoy por hoy? ¿Qué pasa con Macri? ¿Qué pasa con Macri? Bueno, Rosario tiene una... bastante particular lo de Rosario y lo de toda la provincia de Santa Fe, porque ahí no gobierna Macri ni la derecha ni los liberales, gobierna como aquí el Partido Socialista, una alianza de partidos entre los que lidera el Partido Socialista, es decir, una gestión progresista, pro derechos humanos y bla bla bla bla. Bueno, Rosario en los últimos tiempos se ha ido, la vida en Rosario ha decaído bastante. Una ciudad muy convulsionada por la violencia policial, por ejemplo, donde abundan los casos de gatillo fácil. Una ciudad que fue intervenida por la gendarmería un par de veces, donde veíamos a gendarmes con helicópteros y ametralladoras por las calles, donde significó para todos los que vivimos en Rosario volver a hablar de desaparecidos, volver a hablar de cadáveres encontrados en el río. Todo esto producto de la violencia policial, de la gran explosión de droga que hubo en Rosario, de cocaína, manejada por la policía, manejada por el Estado y la municipalidad, obviamente. Lo que ha hecho a Rosario, bueno, hoy que esté una ciudad así bastante decaída, digamos, en cuanto a vida social y todo eso, digamos. O sea, una ciudad donde explotó también las cámaras de seguridad, donde explotó el control estatal en todos los parámetros de la vida, digamos. Además de una gran baja en la forma de vida, una pauperización exactamente de la vida, claro, de los trabajadores, ¿no? Justamente de eso te quería pedir una referencia, digamos, más cercana, porque se ha sabido que Macri ha entrado de lleno con las políticas neoliberales y que han encarecido los servicios básicos, sí, y que por ejemplo ahora último se han movilizado estudiantes, se han movilizado los profesores, y que había un pasaje gratuito para la población estudiantil que ahora ya no existe, que la luz, el agua, cosas básicas, por ejemplo. Sí, ha subido muchísimo, sí. Entonces, ¿cómo ha sido el cambio, digamos? Porque él llegó y llegó con todo. Claro, llegó con todo y un poco llegó como lo que te decía hoy, llegó con su honestidad empresaria y liberal, digamos. Un hombre honesto. Un hombre honesto, un empresario que gobierna directamente. Como nuestro Sebastián. Que declaró su fideicomiso. Exactamente, así como una buena analogía entre Piñera y Macri. O sea, y bueno, lo que sí sucede hoy en Argentina es que mucha gente que está enojada con Macri, con razón, digamos, plantea que lo que estaba antes era mejor o lo que va a venir después tendría que ser como lo que estaba antes, digamos, antes de Macri. Así, estamos hablando del peronismo o de los partidos socialistas. Claro. Y desconociendo la propia realidad, digamos que Macri puede hacer lo que hace porque tiene el apoyo de una parte del peronismo. El propio Daniel Scioli, que fue su contrincante en las últimas elecciones, salió a respaldar muchas de las medidas que Macri tomó, argumentando que él hubiera hecho lo mismo. En las provincias, donde yo vengo, que no gobierna el PRO, sino que desde finales de los 80 gobiernan los socialistas, no se vive muy distinto a los lugares donde sí gobierna. El caso de la ciudad de Buenos Aires, que viene siendo gobernada por el partido de Macri de hace ya bastantes años, ¿no? No vivimos una realidad muy diferente, digamos. Y las provincias, por ejemplo, casos de provincias como Santa Cruz, por ejemplo, que es la cuna del kirchnerismo, hoy en día es una ciudad que está luchando, que está en pie de lucha, los docentes, los empleados públicos, los trabajadores en general, y ahí es la cuna del kirchnerismo y gobierna el kirchnerismo de hace un montón de tiempo. Y también también el estilo de vida ha sufrido una pauperización tremenda, digamos. Es decir, Macri es el enemigo, seguramente, sin duda que lo es, pero creo que a veces estamos cayendo en Argentina en falsas dicotomías, digamos, en pensar que el peronismo o el socialismo podrían representar una opción diferente. Y la realidad que en los territorios donde no gobierna el PRO y gobierna el peronismo o el socialismo, no hay muy diferente. Es más maquillado de todas maneras, capaz, como sucede en Rosario. O sea, Macri, ya lo dijimos, es bastante honesto con las cosas que hace. una gestión así más populista o socialista te lo maquilla un poco más, digamos, te miente un poquito más, pero bueno. Claro, hasta, no sé, el Museo de Rosario, una vez que fui, como en 2008, tenía una exposición del anarquismo. Sí, Rosario, Ciudad Libertaria, bueno, eso es un clásico. Bueno, eso es parte. Bueno, es un buen ejemplo de lo que de la cosmovisión así socialista, digamos. Tenemos espacio para todos, incluso para los anarquistas, digamos. A la hora de la lucha, lo que hay es policía, palos, gases lacrimógenos, represión. Ah, los anarquistas se ven bien en el museo. Los anarquistas se ven bien en el museo, no los como calles. Los mapuche acá. Exactamente, sí. Es una buena analogía. Lo que yo quería preguntar un poco era, bueno, sabemos que el kirchnerismo proviene de los montoneros en su juventud, Cristina y Néstor, algo así, ¿o no? Sí, no sé si igual militaron en montoneros, pero sí, parte de ese movimiento viene que sí, como más de la izquierda del peronismo, digamos. Ellos particularmente eran abogados, así que estaban como más metidos en esa movida, digamos. Sí, podría decir que vienen como de la izquierda del peronismo, claro. O por lo menos cuando... Antidictatorial. Sí, por lo menos cuando asumieron, tomaron mucho de la estética y el discurso setentista, digamos. Él fue muy hábil el kirchnerismo en ese sentido. Por eso también logró impresionar mucho a la juventud y todo eso. Tomó un discurso militante, digamos. Claro. Y bueno, ligado con eso, con esa tradición de izquierda que tenía esta coalición de gobierno, sumado al descontento que hubo después del 2001, bueno, todas las movilizaciones, pero ¿en qué quedó todo eso? Las organizaciones barriales, olla, ¿en qué quedó todo eso? Porque claro, era un caldo de cultivo impresionante para... definitivamente terminar con muchas cosas que hacen mal en cualquier sociedad. Y hoy día tenemos a Macri instalado. Sí. Bueno, o sea, todo el movimiento del 2001, que fue mundialmente conocido, toda esa explosión de diciembre. Corralito. Sí, de diciembre del 2001, se empieza a gestar desde mediados de los 90, en realidad, con la gran desocupación que se vive en Argentina, teniendo como pioneros un poco los trabajadores petroleros de las provincias aquí vecinas de Neuquén, y del norte argentino, de Salta, provincias petroleras, que fueron los que primero o los que mejor se organizaron y empezaron a salir a las calles y con una práctica un poco más radicalizada. Ahí un poco surge todo lo que va a explotar en 2001. En 2001, digamos, con lo que después se conoció como los piqueteros y toda esa movida. Sí, hubo una gran... un poco lo que generó también el kirchnerismo fue decir que los 90 no se luchaba, que ahora sí luchamos. Ahora que estamos en el poder es la lucha de los jóvenes y los militantes. Durante los 90 se luchó y se luchó mucho, digamos, porque se vivía una situación de extrema miseria. Y ya te digo, en las provincias del interior y en las zonas más pobres de Buenos Aires, sí, hubo mucha organización, como decías, de ollas comunes, de trabajadores desocupados organizándose, de lucha en las calles, de los docentes también en los 90 tuvieron muchísima importancia. Y bueno, ese movimiento que explota en diciembre de 2001, que tumba de la Rúa, que generan dos días de revuelta total en todo el país, que son... ¿Cuál era el otro? Dualde. Dualde, que vino después, claro. Todo eso se termina, digamos, básicamente, bueno, primero por las propias limitaciones del movimiento social en ese momento, que básicamente luchaba por vivir mejor, no tenía una perspectiva muy a futuro, más que conseguir de nuevo trabajo, poder vivir de una manera más digna, como se decía en aquel momento. Y todo eso un poco terminó con mucha represión por parte del Estado. O sea, recordemos que del 19 al 20 de diciembre hubo casi 40 muertos. O sea, una represión salvaje en todo el país. Y después un poco se da el punto final al otro año, en junio del 2002, con lo que se llamó la masacre de Avellaneda, cuando mataron a Darío y Maxi, dos chicos piqueteros, que los mataron casi en vivo. O sea, fue casi televisado en vivo su asesinato por parte de la policía. Eso marcó un punto de mucho miedo en la población, ahí donde surge la figura de Dualde también, con mucha fuerza, que se planta, digamos, como un sostenedor de la paz social. Bueno, y posteriormente eso es lo que genera, digamos, el kirchnerismo, que vino como... saliendo Dualde, que fue el que puso la mano dura para terminar un poco, el kirchnerismo dio como la parte amable del Estado, bueno, y captó a muchos de esos movimientos sociales. No es culpa obvio solo del kirchnerismo, sino, como decíamos antes, por la propia los propios objetivos que tenían muchas de esas organizaciones sociales, digamos, que era luchar. O los que no tenían. O los que no tenían. Claro. Entonces fue muy fácil. Entonces el kirchnerismo entró con un discurso de los derechos humanos muy fuerte, muy inédito en la Argentina, porque los que hablaban de derechos humanos siempre habían sido las organizaciones sociales, no el Estado. Y el kirchnerismo hace del discurso de los derechos humanos una política estatal. Entonces ya ahí un montón de organizaciones se sumaron a la propuesta kirchnerista. Entonces, y así con varios, con los comunicadores sociales también, por la ley de medios, varias cosas que el kirchnerismo hizo, que aplacó mucho los ánimos, digamos. Y bueno, y ahora con más, o sea, ya al final del kirchnerismo se veía un descontento social, porque ya habían sido muchos años de gobierno también, producto de otras políticas de represión y de, sobre todo, por ejemplo, a nivel ambiental. El gobierno kirchnerista fue un gran aliado de todo el empresariado rural, a pesar de que en el discurso se decía otra cosa, pero nunca la burguesía rural en Argentina ganó tanto como con el kirchnerismo. Y sobre todo también las mineras, así que... Estamos hablando del cultivo de la soya que se expandió La expansión de la frontera agrícola en Argentina fue tremenda en los últimos 20 años. La burguesía rural ha ganado millones y millones de dólares con la exportación... de euros también, con la exportación de soja. Se ha deforestado de una manera enorme en Argentina. Se ha corrido... ¿Eso en Misiones, tú me decías, en la zona del norte? En la zona, no tanto en Misiones, sino a la zona de, por ejemplo, Salta, Santiago del Estero, zonas que tradicionalmente no eran agrícolas, así a nivel de agricultura industrial, como lo es el cultivo de soja, que no es una... Estamos hablando de empresas que se dedican a eso. Agroindustria, no estamos hablando de campesinos ni nada. Digamos, claro. Agroindustria, pules de siembra, marcas de veneno, o sea, un negocio millonario que abarca... que son los dueños de la tierra en Argentina, y en los últimos años se ha incorporado a otros territorios, otras provincias, al cultivo de soja y a la agroindustria. Sí, estábamos hablando el otro día que salió la noticia en el 2004 al 2015, solo en la provincia de Salta, una provincia del noroeste argentino, que poco tenía que ver con la producción agrícola de la pampa húmeda, solo en esa provincia se deforestaron 1.200.000 hectáreas de selva tropical para la producción agroindustrial. Así que bueno, y un poco en Argentina, la nueva conflictividad social, si podemos decirla, viene un poco de la mano de todo el, un poco como está pasando acá también, ¿no? De los defensas del territorio y de defensa. La... Sí. No sé, yo mientras me concentraba en lo que nos contaba aquí el compañero con respecto al kirchnerismo, me suena mucho al discurso del Frente Amplio hoy en día, de que está tomando el discurso de los movimientos sociales, digamos, para situarse en candidaturas presidenciales, senatoriales. No sé si tiene alguna perspectiva tú, algún análisis sobre aquello. Sí, o sea, es la trampa, la seducción de la izquierda estatista en general, como de ocupar los cargos del Estado y la reforma a nivel local para capturar la revuelta, la rabia. Es el peligro que existe siempre. Ahora, en el caso particular del Frente Amplio chileno, a mí me da la impresión, a diferencia incluso de la elección presidencial anterior con la Roxana Miranda, que en este caso el Frente Amplio y los partidos que lo componen son más que movimientos sociales o movimientos organizados como pobladores, que fue el caso anterior, que eran parte de esa coalición. Ahora es más bien como un producto de marketing de partido de la élite joven. Entonces, claro. Como que, y por eso, y como son jóvenes de la élite, no son molestos. Y por eso tienen mucha tribuna en la televisión, en la prensa. No sé, el otro día escuchaba al Felipe Kast, que decía como nuestro enemigo no es la Concertación ni la nueva mayoría, es el Frente Amplio. Así, a ese nivel, pues, como porque no les molesta, porque son parte de su propio grupo, estrato social. Entonces, eso he pensado en torno al Frente Amplio estos días, pero no con respecto a una comparación como con la trampa izquierdista en general. Es complejo, porque yo creo que no se va a llegar muy muy muy lejos en esa comparación. Además, quizá, o sea, más que no se va a llegar muy lejos, no se va a llegar a nuevas conclusiones más allá de lo que la historia ya nos ha demostrado una y otra vez con los gobiernos de izquierda en el poder. Ahora, yo creo, presumiblemente, se va a ampliar el espectro del Frente Amplio. No sé, las figuras como Boric, como el Charp en Valparaíso, como que generan cierta simpatía en un estrato de la población que no es menor. pero y no sé, con medidas como de limitar los edificios por la mafia inmobiliaria que existe allá. Entonces como que a gente le va a simpatizar ese tipo de discurso, naturalmente. Pero más allá de lo que ya sea, nos ha enseñado la historia, no sé, una y otra vez. A mí me surgía una comparación con respecto a lo que decía aquí el compañero de adoptar los discursos, digamos, para hacerlos campaña, para hacerlo eso. Y también concuerdo, y Roxana Miranda hizo un escrito el otro día que se publicó en varios medios que le llama Los cachorros de la élite. Que digamos, y también me sonaba mucho que es distinto luchar con la guata vacía que con la guata llena, o elaborar un discurso desde la comodidad de tu sillón de escritorio, donde puedes leer mucha teoría, analizar mucho la realidad. Pero sin embargo, aún me sigue causando ruido el que traten de conquistar a la población, y de hecho más que traten, lo han hecho. Porque es impresionante cómo han surgido perfiles de Facebook o personas que están dentro de organizaciones sociales con ya el logo de campaña del Frente Amplio. Estamos hablando de grupos que se presumían anarquistas hace ya una década, que apoyaron en primer lugar la candidatura de Marcel Klotz. ¿Cierto? ¿Estaba hablando de ellos? Exacto. Y que hoy en día también forman parte del Frente Amplio, que es esta izquierda libertaria. Entonces, sumado a todo eso, se ha analizado de que la Concertación empezó así también. La Concertación también así empezó en los 90, cuando eran jóvenes, un Izaguirre también protestando por las calles, al intendente de Santiago, a Orrego también, que lo veíamos. La Carolina Toá. Carolina Toá, socialistas que luchaban en ese entonces. Entonces, como hoy en día la Concertación, Nueva Mayoría, como se llame, está absolutamente desgastada, desprestigiada, la gente no, la verdad que no habría forma de que les podría volver a creer. Ahí tenemos el derrumbamiento de Lagos, que en realidad es un cadáver político andante. La misma coalición de la Nueva Mayoría lo desecha porque le quita todo piso frente a otras candidaturas. A un Guiller que viene del mundo de la televisión, que al parecer el espectáculo se nota, se tiende a ser más beneficioso en estos tiempos de campaña, como la nueva regeneración del discurso de izquierda es socialista renovado al gobierno. Es decir, la Nueva Mayoría estratégicamente, o esos sectores, estarían viendo en el Frente Amplio esa regeneración política que le hace frente a la derecha en el duopolio, digamos, político que existe acá. Pues entonces estos cabros vienen a, digamos, a perpetuar la dominación más que a escuchar a los movimientos sociales, a pesar de que ocupen su discurso. Como eso así lo había estado analizando. Sí, es que igual haciendo conexión con eso, y a diferencia de otras partes en donde se desarrolló Podemos en España. Claro, o esta trampa izquierdista, no sé, como porque por ejemplo el Podemos canalizó cierto descontento del 15M en Bolivia, por ejemplo, cuando llegó Evo al poder, también se hacía representante de sectores indígenas, cocaleros, etcétera. El Pepe Mujica en otra parte, en Ecuador también. Sí, aunque no estemos de acuerdo con ello, había como un respaldo de la gente. De movimientos como de base, como le llaman. Pero en este caso, no sé si es que no lo he visto. Pero al parecer no existe tal malla del discurso. Por ejemplo, yo vi en la marcha del 1 de mayo en Talcahuano hace unos días atrás un lienzo del Frente Amplio. Y, no sé, una coalición que va por la candidatura presidencial, están en otra esfera y que no se les diga nada porque están en una manifestación. Por ejemplo, si se levantara una bandera del Partido Comunista, yo estoy seguro que los portuarios ahí lo echarían cagando. O de cualquier otra manifestación. Pero al parecer la del Frente Amplio no les produce lo mismo. Claro. Hay una aceptación, digamos. Es que igual es en la moda actual, po. Vamos a ver cuánto dura. No sé, vamos a ver si pasa el 10%. Claro, como fue lo de Klotz. Claro. Sí. Bueno, vamos con un tema musical y ya venimos con el último bloque de actividades. Saludos también. Bueno, eso, si tienen actividades por ahí, búsquenlas. Si tienen algún saludo que enviar, también. Nos vamos a ir con un tema que es de Lemon Antú, que es un compa de Curicó, que ha sacado un nuevo tema que se llama El Carnaval. Así que vamos a dar el espacio aquí al compañero para que nos acompañe con su música. Porque siento dos veces de un modo personal y otro colectivo. Aquí me quedo y aquí me quedaré. En la Puebla junto al pueblo con el que me crié. Esta es mi clase. El niño más malo de la población, el que le pegó ya todo el montón, el que todos esperan se quede quieto, desconfían de su fuerza interior. En el 2012 calle sin cemento, el progreso no se ha visto por allá. Sin un árbol la lluvia se vuelve barro, el mercurio entra por nuestros zapatos y es verdad. Ensayando para el carnaval que llegará. Algún día llegará el carnaval. Algún día llegará. Que llegará. Algún día llegará el carnaval. Algún día llegará. estamos de vuelta aquí en Boicot Informativo. Ya nos vamos despidiendo de la emisión de hoy día miércoles 10 de mayo. Estamos muy gratamente acompañados por la Biblioteca Alberto Giraldó de Rosario, Puelmapu, y también por el compañero acá, Víctor Muñoz, que nos hace los alcances históricos también por este lado del Gualmapu. Nos toca actividades, saludos. Ahí, compañero de la biblioteca nos tenía saludos, parece. Sí, me pidieron saludos. Primero, vamos a mandar un saludo a la gente de Villa Olímpica, ahí en Santiago, los compañeros. Sí, un saludo para ellos. Sí. Y un saludo al ciudadano español José Sagasti, que nos escribió desde allá para que le mandemos saludos. Así que para José Sagasti, un abrazo grande. Y bueno, y saludo para los compas allá de Rosario que deben estar escuchando. A la gente que le interese el proyecto así de la biblioteca, tenemos un blog que es bibliotecaalbertogiraldo.blogspot.com. Ahí están, bueno, los links a los otros proyectos que tenemos, que es el boletín de la Oveja Negra. En el blog de la Oveja Negra están todos los números para bajar en PDF, para imprimir. Y a los que se quedaron con ganas de saber más sobre Alberto Giraldo, busquen en el blog de la Biblio, hay un audio de una charla que hicimos sobre él, a dúo con otro grande de la revolución que fue Flores Magón. Hicimos una charla sobre Flores Magón, Alberto Giraldo, plumas dinamiteras. Así que búsquenlo y ahí pueden saber mucho más de este compañero que activó en Argentina y aquí también en Chile. Sí, así que bueno. Tenemos una actividad que la verdad es en Santiago, pero va a ser cubierta por Radio Curruf, así que es beneficio de Macarena Valdés, del caso en realidad de Macarena Valdés, a beneficio de la familia Collío. Esto va a ser el 20 de mayo, desde las 4 de la tarde, en el anfiteatro Cortijano. Esto queda, creo que, en Recoleta, ¿sí o no? Quedan todos y todas invitados, dice, a participar de esta tocata en solidaridad con la resistencia en Tranguil, en la comuna de Panguipulli. Se realizará el sábado 20 de mayo en el anfiteatro Cortijano. Esto queda en Forestal 2232, Independencia con Américo Vespucio, desde las 16 horas. Tienen bandas confirmadas como Sandino Rocker, Salvaje de Cibel, La Culebrera, Luanco, Carnavalito Gitano, Insultanes, Rim Bam Boom, Cucutriñuque, Scana Jazz, Incógnito y Bloque Feminista. Dice la información en el evento, además contaremos con presentaciones de comparsas, proyección de video informativo, intervenciones artísticas, deliciosos bajones, bebestibles a precios populares y muchas sorpresas. El aporte es $2,000 la preventa. Los puntos de distribución se informarán en el evento y $3,000 el día del evento. Así que bueno, si se puede, si se dan las condiciones técnicas, va a haber una transmisión en vivo por parte de Radio Curruf. Si no, de todas maneras se van a recoger entrevistas y se va a construir una nota, videos, fotografía y todo lo que podamos contribuir como medio de comunicación ahí a visibilizar las actividades que se están haciendo. Y recordar que hay un juicio, hay una investigación de por medio que el fiscal de Panguipulli quería detener, donde se afianzaba la tesis de que Macarena se suicidó. Esto ocurrió el año 2016, en agosto de 2016, no sé la fecha exacta, en el sector de Liquiñe, en Tranguil, comuna de Panguipulli, hacia la cordillera, una lucha contra una hidroeléctrica que se está colocando en territorio mapuche. Se amenazó a la familia Collío Valdés, a Macarena en especial, a Rubén también, y se encontró un día por la mañana, por parte de su hijo, a ella colgada. Supuestamente un suicidio, pero la verdad no fue así. Hoy en día lo que se necesita en concreto son nuevos peritajes. Y los peritajes son caros, la exhumación es caro. Entonces el Ministerio Público al parecer no va a mover un dedo porque se investigue. Así que las pruebas tienen que ser recabadas por la familia, por un perito criminalístico y forense externo. Y hay que pagarle para poder obtener las pruebas definitivas que Macarena fue asesinada. Entonces todas estas actividades son para costear los gastos del perito forense. Así que por favor, asistir a estas actividades un rato aunque sea, colaborar de alguna u otra manera, difundir como sea. Ese es el mensaje. Y se va a estar realizando este fin de semana, viernes 12 y sábado 13 de mayo, en Villarrica, en la Plaza Consistorial, la Feria Frutos del Bosque, cuarta Feria Frutos del Bosque, que tiene que ver con las cooperativas de comercio justo, también producto orgánico o oficios desde las comunidades de distintos territorios. Así que va a estar bueno eso. No sé si tiene más datos sobre esa feria usted. No. No, aprovechar que se está ya pasando la época, pero aún quedan un par de semanas de recolección de hongos en el bosque, que por favor, si van, háganlo con respeto, con cariño. Muchos de estos hongos son saprófitos, es decir, generan una relación con los árboles, que unen sus raíces, los hongos, con lo de los árboles para intercambiar cosas que ellos por sí solos no pueden recibir. Entonces es una asociación la que hace. Y cuando uno va y saca el hongo, está rompiendo esa relación automáticamente para un rato de placer culinario. Pero se puede recolectar, pero con respeto y con formas de mantener esa relación en el un poco más en el tiempo, como es, por ejemplo, ir con la cortapluma y cortar y dejar la base del hongo. Y no sé, en esta época... No arrancarla de raíz. Tanto hongos ricos como el changle, que es el que más se conoce, pero están los loyos, están los nícalos... Lactario. Hay las amanitas. Hay tantos hongos. Así que háganlo con respeto, con cariño, pues no sea gil. Sí, de los changles se dice que hay que dejar... no llevarse la colonia entera. Dejar... una cantidad, cosa que en ese lugar vuelva a crecer al año siguiente. Cosechar con canastitos, no con bolsas. Para botar la espora. Exacto. Sí, buenísimos los datos también y la recomendación. Que de repente uno llega, va sin ningún respeto y se lleva todo. Eso, estamos concluyendo. No sé si hay alguna última palabra. Un saludo a toda la gente de Temuco, a todos los peñi y mapuche que acá sé que están dando una lucha re fuerte. También allá del otro lado de la cordillera, en la provincia de Chubut, los peñi de ahí también están luchando contra los terratenientes. Benetton. Contra Benetton, Lewis. Nada menos. Okay. Así que es muy inspiradora su lucha. Y bueno, comparto acá las palabras del compañero Víctor de Cuidemos el Bosque. Usted vive en una zona que es increíble, con todo este verde que los rodea, así que cuidemos la naturaleza de las garras del capital. Que sea válido para todo el planeta. Exactamente. Sí, bueno, hay un colectivo anarquista de Melipilla que lanzó un comunicado el día de ayer. Lamentablemente no alcanzamos a difundirlo, a darle lectura, pero por ahí lo vamos a compartir en el fanpage de la radio Curruf, si podemos hacer algún acercamiento con los compañeros, que se les reprimió, ¿cierto?, y se les hostigó durante una actividad que era para difundir en contra de la IRSA. Y además hoy día salió a la luz pública un comunicado desde la cárcel de Angol sobre la imposición de una visita de una comisión de jesuitas a los presos políticos mapuches, y ellos se están negando a esa situación, como una visita solidaria de una comisión jesuita, pero de manera obligatoria, es como bien ridículo. Así que, bueno, la colonización espiritual... Gracias por nada. Gracias por nada, claro. Ahí hay que leer el comunicado, así que lo vamos a difundir también a través del blog. Y agradecer a las compañeras y los compañeros de Radio Curruf Concepción, que ahora tenemos... sucursal, filial, secciones, filial Concepción, por todos los reportes que han hecho esta semana, el audio de ahí con el audio entrevista con la señora ambulante que han llevado a cabo una movilización durante estos días, y me imagino que la noticia la venimos a ver ahora, pero debe ser desde mucho tiempo lo que están ellos sufriendo ahí con la persecución del alcalde Álvaro Ortiz para poder comerciar sus productos, al igual que pasa acá con Becker en Temuco, etcétera. Así que nada nuevo bajo el sol y a seguir resistiendo. Nos quedamos con un tema musical que es de Talcahuano también, el compañero Camilo Solo, con otro compañero de Talcahuano que es Lucas, dedicado a la región y a la zona. Así que nos despedimos de Boicote Informativo. Hasta la próxima, saludos. Hasta la próxima. Tiene amiguito Lucas, tiene un temita que habla mucho del puerto. Siente sacando. Póngale. Gracias por la invitación. A usted igual. Y bueno, ya dijo Camilo, es un tema que habla de Talcahuano y no deja de nombrar la zona. Dice más o menos así. Camino por blanco encalada al puerto, el sol llega entre los departamentos, en la 21 la tortuga envueltos, por el frío que cala en mis huesos. Un carnaval de gente adolescente, llenaba la cebolla antiguamente.